hacía falta. ¿Por qué fue ley lo que pasó? No seré yo. No seré yo. No seré yo. Corazón, ¿hasta cuándo yo tendré que subir, tendré que bajar?